Porque nuestra intención es hacer creíbles los derechos humanos, este es un espacio donde los ponemos en primer plano. Aquí llega La Gente y su Defensor. El programa del Ombudsman Nacional dirigido a toda la población. La Gente y su Defensor, desde este instante en su frecuencia. Nos acompaña la doctora Mónica del Cerro, jefa del área de salud del Defensor del Pueblo de la Nación, que participó de una reunión llamada por el Observatorio de Salud de la Facultad de Derecho de la Ciudad de Buenos Aires, de la Universidad de Buenos Aires, y quiero que nos cuente un poco cuál es el trabajo que está realizando la Defensoría con ellos y cuál fue la exposición que la doctora del Cerro hizo llamada o invitada por la Facultad de Derecho. ¿Qué tal, Fernando? ¿Cómo estás? El Observatorio de Salud de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires es un ámbito al que yo pertenezco y que colaboro permanentemente. Ellos también colaboran con nosotros. Y el área de salud tiene un acuerdo firmado con el observatorio para hacer este intercambio. En ese contexto, ayer había una reunión abierta para ver cómo se va a trabajar en la segunda parte del año. Por supuesto que hubo temas interesantísimos. Y la directora académica, la doctora Marisa Eisenberg, me pidió que contara un poco de qué se tratan los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Si bien nosotros en este espacio lo hemos tratado en reiteradas oportunidades, no es tan común llevarlo a otros espacios, pero es parte de la difusión que tenemos que hacer. Así que les conté en qué estábamos trabajando, las 17 objetivos y 169 metas, el programa que tenía la Defensoría, los otros programas que tenemos, como el de empresas, el de salud, también es uno de medio ambiente y derechos humanos, ¿no? Exactamente, todos vinculados con los derechos humanos. Uh-huh. El observatorio de femicidios, en el que participa el área de comunicación, y prontamente también va a haber un observatorio de violencia obstétrica, que esto es bastante novedoso. Entonces, exponer un poco en qué estamos trabajando, más allá de nuestro trabajo diario, que es persona a persona, que nosotros lo seguimos haciendo porque hay muchas necesidades de personas que les falta algo, grupos muy vulnerables, como quienes pertenecen al PAMI, al Programa Federal de Salud de Incluir Salud, como las personas que no tienen cobertura. Entonces nosotros seguimos trabajando en eso, pero en el plano internacional y de manera de señalarle al Estado cuáles son las cuestiones que no ha cumplido y a las que se comprometió internacionalmente. Sobre eso también se contó un poquito cuál es la experiencia y en qué estamos trabajando y colaborando. El observatorio también puede servirnos a nosotros para trabajar ciertos casos o ciertos puntos como un apoyo, ¿no? Un apoyo estadístico, un apoyo de catedrático sobre el tema. Obviamente, porque pertenece a lo que en el ambiente se llama la academia. Entonces nosotros tenemos allí un grupo de profesionales que permanentemente nos consultan, o nosotros también consultamos, como para difundir un montón de actividades. Próximamente, en el mes de noviembre, voy a participar de las Jornadas Nacionales de Salud que se van a realizar en San Juan, con la gente del observatorio, y allí también vamos a hacer la difusión de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, que son una cosa muy rimbombante, pero es mucho más práctica de lo que parece, porque en realidad estamos tratando de proteger derechos humanos. Siempre la protección es tendiente a los derechos humanos de todos. Doctora Mónica del Cerro, agradecemos mucho por estar con nosotros. Gracias, Fernando. Hasta luego. Todos tenemos derecho a la salud. El derecho a la salud se encuentra indisolublemente unido al derecho a la vida e integridad de las personas y tiende a evitar que la salud sea dañada. Cuando la salud está dañada, se trata de lograr atención médica o sanitaria. Las entidades que deben brindar prestaciones de los servicios de salud son las obras sociales y las empresas que brindan servicios prepagos de salud. Si usted no tiene obra social ni recursos económicos, los servicios de salud deben ser prestados por los establecimientos públicos, es decir, hospitales, centros de salud o cualquier efector público. Si usted es jubilado o pensionado, los servicios de salud están a cargo del Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados, PAMI, Si usted es beneficiario de una pensión no contributiva, los servicios están a cargo del Programa Federal de Salud, más conocido como PROFE. El Programa Médico Obligatorio es el conjunto de prestaciones que, obligatoriamente, tienen que prestar las obras sociales que integran el Sistema Nacional del Seguro de Salud y que se encuentra bajo el Contralor de la Superintendencia de Servicios de Salud. Las empresas de medicina prepaga también están obligadas por ley a brindar las prestaciones contempladas en el Programa Médico Obligatorio. Conozcamos nuestros derechos. Para más información, llame al 0810-333-3762. Defensor del Pueblo de la Nación. Tenemos en nuestros estudios a Miriam Chujer, ¿es así? Hola, sí, Miriam, hola. ¿Cómo estás? Bien. Bueno, Miriam viene dentro del marco del programa de identidad biológica que está llevando adelante el Defensor del Pueblo. También está en los estudios el licenciado Diego Zaguán, que es el encargado del programa. Y bueno, como venimos mostrando en estas radios y en estos últimos programas, eres otro caso más de identidad. Queríamos, Miriam, que nos cuentes un poco cómo es que te acercaste al Defensor del Pueblo y un poco acerca de tu identidad. Sí, yo me acerqué en el 2003 en ese momento, sí. Porque había una posibilidad por medio de otra persona que ya estaba acá y había una similitud en las partidas de nacimiento, independientemente de cuando nos hemos enterado. Sí. Entonces desde ahí, bueno, costó, pero me animé. Sí. En ese momento eran 5 renglones porque yo puse los datos solamente que veía de la partida. Sí. Y después empecé a atar cabos y a presentar más cosas. Sí. Pero bueno, en ese momento se llegó hasta un punto. Sí. Porque yo no tenía más datos. Después, claro, fui releyendo. Sí. Y de ahí se me, no sé, la lucecita, la lamparita, lo que fuera, y de ahí, obvio, se me pudieron ocurriendo otras cosas que podían ser posibles o no, y sí, que lo tenía que determinar el defensor. Sí, obvio. Así que por eso, bueno, ahora, bueno, es como que volví, porque a veces te agarra esas etapas de dejar, de y volver. Me imagino, obvio. Y aparte yo con... tengo una parte viva de mi madre de crianza, o sea que tengo que buscarme también ocultamente. Ah. Y bueno, y como está con problemitas, el otro día fue que me dijo, que mi hermana que estaba sentada, que por ejemplo, de la partera que figura en mi partida, sí, de los 3 o 4 bebés que había ahí, supuestamente, que podemos haber venido a cualquier hospital, sí, o en principio de la maternidad sagrada, sí, se supone, según las historias que, sí, me cuentan. El varón se lo quedó la partera. No te puedo creer. Dije, bueno, está empezando a hablar. Sí, entonces, sí, sí, sí. Dije, bueno, a ver, ¿cómo hago yo todos los días para manejar lo mío por un lado sin decirle a ella? Exactamente eso te iba a decir, sí. Manejar por un lado que vos no tenés tu identidad, como decía Diego en varias entrevistas que hicimos, es un derecho. Y aparte, lidiar con que no te digan toda la información. No, es que aparte hay un pacto de silencio porque nadie quiere hablar. Es terrible. Y hay cadenas de pacto de silencio. Sí, sí, sí. Sí, porque sí, cada, sí, caso, porque viene en cada familia hay un montón de personas. Hay, sí, tíos, primos, abuela, suegra, sí, suegro. Sobrino, nuera, cuñado, sí. Están todos en pacto. Mira, me pasó un hecho que falleció una tía, sí, abuela. Sí. Dentro de mi árbol este que tengo. Sí, este que tenés genealógico, que te tengo, toca. Que me, sí, toca. Sí. Y en el momento del entierro, sí, mi tío abuelo que estaba atrás me llama, dice, bueno, le pasa algo, se siente mal, ¿viste? En el momento que, bueno. Entonces me doy vuelta y me digo, ¿qué pasó? Me dice, no, perdónanos por lo que te hicimos. Yo que no sabía si tirarme con mi tía. Sí. O... y decir, bueno, entonces dije, no, después lo hablamos. Sí. Intenté, dentro de esa metáfora que me decía, que me estaba diciendo, y después lo llamé varias veces. Y no te dio información. No me dio información, pero ahí como que se le venció el momento, ¿no? Sí. Algo me quería decir, y hace poco le agarró una CV. Dije, bueno. No, es el destino, es terrible. Perdí una, sí, pista importante. Bueno, pero acá Diego te está ayudando dentro del Defensor del Pueblo. Sí, sí, sí, sí. Así igual que... solo con los con la relectura del expediente y con las cosas que se pueden llegar a ocurrir dentro, sí, dentro de la competencia del defensor que pueda, bueno, yo le di, sí, un par de cosas. Sí, ha aportado bastantes datos y aparte va descubriendo nuevas cosas del 2003 para acá y va teniendo nuevas pistas. Claro. Estamos rastreando ahí un par de personas que habrían estado en la maternidad Sardá y que no habían, sus DNI no habrían sido, que esos DNI no tienen movimiento en el país. O sea que está la mamá que tuvo esa criatura, sí, y esos DNI no tienen ni primaria ni secundaria, no sabemos si están fallecidos, no sabemos ni nada. Asimismo, en los libros de parto de, sí, los de maternidad Sardá, el año que nació ella, el día que nació, 5 chiquitos en N. En el libro, en un libro de partos. Es decir, sin identificación. Sin identificación. Entonces estamos, podría ser, podría de ser esas personas, ser. Una, no hay datos de la mamá, sí, porque sería ciudadana boliviana, lo tenemos confirmado, sí, sin DNI, nació, sí, y no indocumentó. Que en realidad es el dato que se asentó en el libro, tampoco sabemos, sí, si eso es cierto. Sí, sí, sí, sí. Y las 5 mamás, de las 5 mamás, 4 no tienen DNI argentino. Sí, sí, sí, sí. Así que es muy posible que esos sean... Estamos hipotéticamente hablando, pero al RENAPER confirmarnos que esos DNI, esas madres no tienen DNI, no tienen identidad, no biológica, sino ciudadana, sí, sí, estamos, sí, hablando de datos que se habrían inventado. No, la verdad que... Digo, se habrían. Sí, sí, sí, se habrían. Inventado, sí, porque no hay datos ciertos sobre esas personas que figuran ahí. Bueno, este caso es bastante que hay que ir complicado. Es complicado. Estamos esperando porque... las historias clínicas. O sea, no hay que perder las esperanzas jamás, pero lo que digo es que hay que ver un poco, a ver la información que por llega a defensor. Por eso yo un día volví a sentarme con mi expediente, porque también, sí, dije, bueno, a ver qué puede volver a resurgir. Exactamente, te entiendo. Esto. Hay que tomar fuerza y continuar. Y continuar, porque, sí, estoy segura, Miriam, que vas a salir adelante y vas a encontrar tu identidad. Eso espero. Seguro. Quédate tranquila. Bueno, muchas gracias, Diego. Muchas por gracias, favor. Miriam. Dejamos el mail de, sí, Miriam. Sí, por favor, Miriam, danos tu mail, porque si nos están escuchando los oyentes de diferentes lugares y saben algo, te pueden escribir. Sí, es Miriam Chujer, todo junto, la dosis veces con I latina y N. Perfecto. @gmail.com. Perfecto. Y los teléfonos de acá de la Defensoría, si la gente se quiere comunicar por algún caso de estos, es 4819-011, adelante, 4819-1550. Muchas gracias, Miriam. Bueno, gracias a ustedes. Y mucha suerte. Gracias. Hasta luego. Hasta luego. Acción social. Acción social. Medio ambiente. Medio ambiente. Salud. Salud. Usuarios. Concesiones. Entes reguladores. Hagamos creíbles todos los derechos humanos. La gente y su defensor.